Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Hace un buen tiempo ya que no escuchábamos en esta parte de Mundos Diferentes algo de tango. Hemos escuchado en algún momento lo que podríamos llamar como la nueva guardia nueva del tango, que serían aquellos compositores e intérpretes que están más cercanos en el tiempo. Por ejemplo, hemos pasado alguna vez a la orquesta típica Fernández Fierro, hemos pasado acá al Chino Laborde, cantante. Alfredo ha pasado también intérpretes y compositores de lo que podríamos llamar esta nueva generación de tangueros y tangueras. Hoy quería invitarles a que conozcamos, porque para mí también es un descubrimiento, al trío Iscúnigo, que son sus dos integrantes, Leonardo Marconi al piano, Ignacio Oroná en el bandoneón, y en este disco, que se llama Delta, participan como invitados Cristian Basto en el contrabajo, Hernán Maiza en el contrabajo y Emilio Longo también en el contrabajo, en distintos temas de los que aparecen en este disco. Les voy a invitar a escuchar un tango en el cual participa Hernán Maiza. Definiciones para esperar mi muerte. Puedo cerrar los ojos, lejos de las pequeñas sonrisas que conozco, escuchando estos ruidos recién llegados, viendo estas caras nuevas, como si de pronto los mil lentes de la locura me trasladaran a un planeta ignorado. Estoy lleno de voces y de colores que juraron acompañarme hasta la muerte, como amantes resignadas al breve paso de mi eternidad. Sé que hay recuerdos que querrán abandonarme, solo cuando mi cuerpo hinche un hormiguero sobre la tierra. Sé que hay lágrimas largamente preparadas para mi ausencia. Sé que mi nombre sonará en oídos queridos con la perfección de una imagen. Y también sé que a veces dejará de ser un nombre y será solo un par de palabras sin sentido. Estoy lleno de voces y de colores, unas veces recogidos en el sonambulismo de la marcha, otras inventadas tras mi propia soledad. Con ello se integra un cortejo final de despedida. Se cambiarán en lágrimas y palabras piadosas. Pero hoy, en medio de lo que todavía no he podido amar, evoco a los marinos encerrados en las paredes altas de la tormenta, a los soldados caídos sobre hierbas lejanas, a los peregrinos que duermen bajo la sombra de árboles innominados, a los niños que yacen contemplando el yeso de los hospitales, y a los desesperados que entregan el último gesto frente al paisaje final e instantáneo de la demencia. Este poema es de Homero Manzi y con él se despidió unos días antes de su muerte. Aníbal Troilo y Homero Manzi habían forjado una amistad profunda. El 3 de mayo de 1951 moría Homero Manzi, con el que habían compuesto juntos Aníbal Troilo y Homero Manzi grandes tangos que se transformaron luego en himnos. El 4 de mayo de 1951, un grupo de amigos de Aníbal Troilo, sabiendo que estaba él devastado por el fallecimiento de su gran amigo Homero Manzi, fueron a su casa con la excusa de jugar al baccarat y entretenerlo. Pero el corazón y la cabeza de Troilo estaban en otro lado. De esa forma se va del lugar donde estaba con sus amigos, se refugia en otra habitación, saca su bandoneón y compone un tango monumental, que aún así no alcanzó para sacar la tristeza y la depresión que le costó mucho tiempo superar y que por sobre todas las cosas siempre le costó tocar. Decía el propio Troilo, responso, salió una noche que estábamos en mi casa, había gente ahí jugando al bacará y yo no sé, no sentía que estaba ahí. Eran las 4 de la madrugada y de repente agarré, me fui a mi habitación y empecé a tocar unas notas, así hasta que salió responso. Creo que era el mejor homenaje que podíamos hacerle a Homero. Iscúnigo, les recuerdo, Leonardo Marconi, Ignacio Oroná y en esta responso que voy a invitarles a escuchar hoy, Hernán Maiza en el contrabajo, hacen su primer disco que se llama Delta, con 10 tangos, algunos de composición propia y algunos que integran el gran cancionero del tango. Y hay acá una gran versión de Responso, este tango de Aníbal Troilo dedicado a su amigo Homero Manzi. Hay, como les decía, una preciosa interpretación, unos delicados arreglos en el contrabajo y un arreglo particularmente de piano de mano derecha que a mí me gustó muchísimo. Quiero recomendar este disco que se llama Delta y es del trío Iskúnigo. Tiene un repertorio de 10 horas instrumentales que, grabadas en formato trío, piano, bandoneón y contrabajo, generan un paisaje sonoro precioso, donde por momentos destacan los instrumentos en los arreglos de cada uno de ellos. Como dice la nota de prensa, y voy a leer, el contrabajo merece aquí una mención especial, ya que este timbre colabora con su función tradicional en el tango, pero además tiene una función melódica que se asemeja más a la sonoridad de un cello que a la de un contrabajo. Y les invito a que compartamos y disfrutemos juntos de esta maravillosa versión del tango de Aníbal Troilo, Responso. Thank you. mundos diferentes. Daniel Magnone fue un compositor e intérprete con una larga trayectoria, ex integrante de Montevideo junto a Fernando Cabrera y Gustavo Martínez, y de Vale 4 junto a Jorge Lazaroff, Rubén Olivera y Jorge Dipólito. En 1985 editó un cassette llamado Algunas Variantes de carácter solista, reeditado en CD en el año 2014 por el sello Ayuí Tacuabé. Maglioni era, sin duda, uno de los grandes referentes de los artistas locales, integrando toda la generación que en los 80 y en los 90 formaban parte del movimiento de la música popular. En 1985, como les decía, el sello La Batuta editaba el primer fonograma de Daniel Magnone. Y reza en la página de Ayuí Tacuabé algo que dice así: Ayuí tiene la alegría de reeditar este estupendo disco. Entre otros importantes músicos participan Andrés Recaño en el bajo, Bernardo Aguerre, guitarrista y teclado, Gustavo Echenique en batería y también Alberto Magnone, el Carlos Boca Ferreira, Fernando Cabrera y Gustavo Pacho Martínez. También quiero decirles que el artista en cuestión, Daniel Magnone, era hermano de Estela Magnone y de Alberto Magnone, también músicos los dos. Lamento entonces pues su fallecimiento en este mes de fines de mayo del 2022 a los 79 años. Lo conocí hace muchos años pero dejé de verlo. Lo recuerdo hoy en este su único disco remasterizado en 2014 para Yui Discos, como le contaba, con gran acierto. Algunas variantes se llama el disco y la canción que le vamos a ofrecer se llama Ana. Esperando en el mi barrio, te chiflando esquina andando, debe ser mi querer, puede ser tu querer, apuraste la marcha, aflojaste los pasos, debe ser mi querer, puede ser ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, ser, mundos diferentes. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Boris Vian, nacido en Villard-de-Hans-de-Senne, un 10 de marzo de 1920, Francia, y fallecido también en Francia, en París, un 23 de junio de 1959, fue un polímata, erudito, novelista, dramaturgo, poeta, músico de jazz, ingeniero, periodista y traductor de nacionalidad francesa. Utilizó numerosos heterónimos como Vernon Sullivan, Boris Oviana o los anagramas Barón Bici, Brisavion, Navis Orbi o Bison Ravi, entre otros. Escribió teatro, letras de música, canciones, cuentos y novelas. Tanto sus 10 novelas como sus actuaciones de jazz fueron admiradas. Título de sátrapa trascendente del Colegio de Patafísica expedido a Boris Vian el 22 de Palotín del 80, el 11 de mayo de 1953. Título de promotor signe de la Orden de la Gran Guidoguil expedido a Boris Vian el 22 de Palotín de 80, 11 de marzo de 1953. Nació entonces, como les decía, en Villard-de-Bray, en un municipio de las afueras de París, en el año de 1920, en el seno de una familia de clase media. Sus padres eran Polvian, rentista, e Yvonne Ravenet, aficionada a la música, tocaba el piano y el arpa. En su entorno familiar, el arte era una cuestión importante. Su madre era amante de la ópera y su padre era un poeta aficionado, traductor de inglés y alemán, aparte de interesarse por la mecánica y la electricidad. El crack económico de 1929 provocó un empeoramiento de la situación financiera de la familia, lo que obligó a que su padre comenzara a trabajar por primera vez en su vida a los 36 años como representante comercial. Fue un estudiante excepcional, aunque sus intereses más serios en esos momentos giraban en torno al jazz y las fiestas. A los 20 años participó en una orquesta amateur de jazz junto a sus hermanos, donde sobre todo interpretaban obras de autores estadounidenses. También en 1946 publicó su primera novela, Escupiré sobre vuestra tumba, con el heterónimo de Vernon Sullivan, supuestamente escritor negro estadounidense, y su nombre real figuraba como traductor de la obra. Esta y las siguientes, dentro del estilo de la novela negra, fueron censuradas por su contenido de violencia y sexo, con sus consiguientes aumentos en la notoriedad y las ventas. Luego de años de juicios contra el supuesto autor y su editor, Boris Vian tuvo que reconocer su autoría, siendo condenado a pagar 100.000 francos por ultraje a las buenas costumbres. Mientras tanto, había escrito ya otras 3 novelas publicadas con dicho heterónimo: Todos los muertos tienen la misma piel, Que se mueran los feos y Con las mujeres no hay manera. La crítica se sintió ofendida por la impostura y a partir de este momento el autor recibió ataques constantes, no sobre todo contra sus novelas como Vernon Sullivan, sino también contra su obra seria. Aparte de frecuentar a la intelectualidad existencialista de aquellos tiempos, en el barrio de Saint-Germain-des-Prés conoció a los grandes del jazz como Duke Ellington, Miles Davis y Charlie Parker. Dejó finalmente su profesión de ingeniero y paralelamente a sus principales actividades y se dedicó a traducir novelas negras, esta vez de autores reales, y dar conferencias sobre temas diversos. Con objeto de mantener la memoria de su legado, ya después de su muerte, su viuda creó en 1963 Amis de Boris Vian, o los amigos de Boris Vian, que en 1981 se transformó en el Fondo de Acción Boris Vian. Lo que les vamos a presentar ahora es una canción de su disco Lo Mejor de Boris Vian, El Lamento del Progreso, o Complete du Progrès, un disco ya de los años 2000, y que para explicarles un poco de lo que se trata la canción, les digo que esta canción fue compuesta en 1956. El Lamento del Progreso es una crítica muy divertida a la sociedad de consumo y sus excesos. Estamos entonces en el periodo de los 30 gloriosos, de 1946 a 1975, marcado por un crecimiento económico sostenido e ininterrumpido, así como por una mejora general de las condiciones de vida. Hay que recordar que 5 años antes los franceses solo tenían acceso a los alimentos con cupones de racionamiento y estos fueron eliminados en 1951. Entonces, El Lamento del Progreso es una crítica divertida y anticonformista de la sociedad de consumo. Boris Vian describe con punzadas del amor moderno. estas cosas. Mientras que antes los amantes podían vivir del amor y del agua dulce, por ejemplo, las flores ofrecidas daban placer, y ahora necesitamos la abundancia de bienes de consumo. Esta obra traduce con humor el miedo de Boris Vian a ver sustituidos los sentimientos románticos por el placer y por consumo y la posesión de tantas cosas como sea posible. La música de Boris Vian en ese lamento nos recuerda a las películas cómicas de los años 50. A disfrutar, pues, a Boris Vian en esta versión, pues, de los años 50. Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le cher ange, on lui glisse à l'oreille. Ah, Gudule, viens m'embrasser et je te donnerai un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du dalopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteaux. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour deux. Et nous serons heureux. Autrefois s'il arrivait que l'on se querelle, l'air lugubre on s'en allait en laissant la vaisselle. Maintenant que voulez-vous, la vie est si chère. On dit rentre chez ta mère et on se garde tout. Ah Gudule, excuse-toi ou je reprends tout ça. Mon frigidaire, mon armoire à cuillère, mon évier en fer et mon poêle à mazout, mon cire-godasse, mon repas solimace, mon tabouret à glace et mon chasse-filou, la tourniquette à faire la vinaigrette, le ratatine ordure et le coupe-friture. Et si la belle se montre encore rebelle, on l'affiche dehors pour confier son sort au frigidaire, à l'efface poussière, à la cuisinière, au lit qui est toujours fait, aux chauves-savates, aux canons à patates, à les ventres de tomates, à l'écorche poulet. Mais très très vite, on reçoit la visite d'une tendre petite qui vous offre son cœur. Alors on cède, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Mundos diferentes. Hace algún tiempo leí por ahí en una nota, en un semanario que se publica por internet, sobre alguien que decía que la interpretación que hace Lidia Borda del tango El Último Café es, entre comillas, de antología. Decía, en este caso, Horacio Verbisky, que es quien escribe la nota, que este es uno de los tangos más grabados desde su estreno. Hago yo un paréntesis para decir que, por ejemplo, lo grabó Roberto Goyeneche y Julio Sosa. Y cualquiera de esas dos versiones son también de antología. Cierro mi paréntesis para volver a la lectura de lo que escribía Horacio Verbisky. La de la gran cantora Lidia Borda es imponente. Me atrevo a llamarla beethoveniana. Empieza con un susurro y va increyendo hasta llegar al alarido. Es para escuchar mil veces. Esta versión que hace Lidia Borda se da en el marco del concierto que dio el dúo que se llama Seda, por los nombres del guitarrista Sebastián Espósito y del pianista Daniel Gottfried, que son sus integrantes. Ambos, Espósito y Gottfried, han acompañado y hay, por momentos son parte de la banda estable que acompaña a Lidia Borda. Y en el caso de Gottfried es también su arreglador, su productor y como les decía, integra su grupo. Luego de escuchar este último café, ustedes podrán decirme o podrán decirse si esta es quizás una de las más antológicas versiones que se ha grabado de este último café. Lidia Borda en la voz, Daniel Gottfried en el piano y Sebastián Espósito en la guitarra. Días de tango acá, en esta parte de Mundos Diferentes. Tenemos el gusto de invitar a una de las grandes voces argentinas, con quien yo trabajo hace muchísimos años. Con Seba trabajamos también junto a ella en un montón de producciones, de proyectos, de discos, de recitales, de ciclos que hacemos con otro tipo de repertorio. Bueno, forma parte todo del mismo grupo de trabajo con el que vamos probando nuestras músicas y preparando conciertos y discos y etcétera. Así que bueno, sin decir nada más, la vamos a invitar a Lidia Borda. Llega tu recuerdo en torbellino, vuelve en el otoño atardecer. Miro la garúa y mientras miro, gira la cuchara de café. De luz que tus labios con frío pidieron esa vez con la voz de un suspiro. Recuerdo tu desdén, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Lo nuestro terminó, dijiste en un adiós de azúcar y de hiel. Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido, que el vértigo final de un rencor sin. Lo nuestro terminó, dijiste.

desde un cassette que se llamó El Hombre Digo de 1986 de la Hermana Carrero, esta preciosa murga y madrugón. Al volver, nadie viene a ver este tablado, este tablón tirado, descarnavalado y sin clavar. Nadie oyendo el deshilado, el desencontrado viento que canta la murga con su vieja voz y que cantará mañana. Vuelve rodeada de oscuridad, la murga no se va y canta igual, porque al cantar sabe que la soledad furibunda diagonal. Siempre la noche rotunda a la moribunda luna, para que la luna doble su brillar, como imaginando un día. Tres, cuatro trozos de cartón pinta. Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Liberando las barriadas, corazón en llamaradas y una fogata en los pies. Con letra del poeta Enrique Silva, los Sucará, Julio Víctor González y Humberto Piñeiro cantaban desde el disco que se llamó Lamento de Febrero del año 1977 esta canción que se llama Tablado de Febrero. En ese disco había dos canciones de murga que eran estas, Tablado de Febrero y Lamento de Febrero. En ese disco había letras de los poetas Enrique Silva, Lucio Muniz, Dagoberto Mendoza, Gabriel Núñez Rótulo y Osiris Rodríguez Castillo. En ese momento, en el año 1977, los Ucará estaban en su apogeo y hacían canciones de murga. Y con esto culminamos este brevísimo recorrido por la murga canción, un género particularmente uruguayo, pero que, como lo comenzamos en el primer programa de este breve ciclo, no solo está en el Uruguay, se extiende también por nuestro Río de la Plata. Murga canción, Los Sucará, con letra de Enrique Silva, este Tablado de Febrero. Diferentes. Pianista virtuoso, inspirado, compositor y notable arreglador tanto en tango como en el jazz, Gustavo Casenave nació en Montevideo en 1971 y tras grabar dos álbumes con su banda Congo Bongo, luego de una charla con Hugo Fattoruso decidió ir a estudiar a Boston, Estados Unidos, donde llegó en 1994. Pero le vamos a ofrecer esta vez un disco de tango, el segundo llamado Fuelle y Cuerda, ganador de un premio Grammy. Fuelle y Cuerda fue editado en agosto del 2019, grabado por el cuarteto de Casenave, integrado por Pedro Giraudo, Héctor del Curto y Nick Danielson y con el guitarrista uruguayo Nacho González de invitado. Son piezas poderosamente arraigadas en la tradición del género, cuya escritura no desdeña gestos de modernidad, pero que, como en la mejor tradición de las músicas de raíz popular, se completa con la excelente interpretación del cuarteto. Y para darles un detalle más acabado de los músicos que acompañan a Gustavo Casenave en este formato de cuarteto, en bandoneón está Héctor del Curto, que fue parte de la orquesta de Pugliese. El contrabajista es el cordobés Pedro Giraudo, que hace un tiempo también ganó un Grammy, y el violinista Nick Danielson, que conoce muy bien las cosas del tango porque vivió de chico en la Argentina. Además, fue parte del tango argentino y grabó con Pablo Ziegler, y nuestro conocido y admirado Nacho González, guitarrista de gran factura ahora en Berkeley. Les vamos a presentar entonces esta canción que se llama Adonettore, que está dedicada a Curto, el bandoneonista del cuarteto, y está incluida en el CD que les presentamos, Fuelle y Cuerda, del 2019. Thank you. diferentes.